Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Hola, hola, hola, hola, hola. Otra semana más. Volvemos a estar en tu grata compañía. En este espacio radiofónico que se llama Trovador Urbano. Como siempre, mandarte de un afectuoso saludo desde donde nos escuches, en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Trovador Urbano, donde estarás disfrutando los próximos 60 minutos del mejor rock nacional, esperando que sea de tu agrado el playlist que hemos preparado para el día de hoy. Tenemos un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y un blog y podcast donde subimos los miércoles y viernes noticias de todas estas bandas en asaltomatarradio.com/trovador-urbano. No nos postergamos, ya que hoy volvemos a revisar discos que ya habían sonado en el programa. Nos vamos hasta Málaga a escuchar Amon As, lo que fue su último trabajo fonográfico que denominaron Cielo Drive, y el tema que da precisamente y genéricamente nombre a ese corte, con el cual empezamos la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Cielo Drive, Amon As. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. We'll be right back. Kiko como baterista, la guitarra Ángel, a la otra guitarra y voces de David y Luis como bajista y voces de Amon Ash, como bien te digo, en este trabajo fonográfico del cual hemos extraído ese Cielo Drive desde tierras malagueñas, una cantera enorme de rock and roll, el que te adentra en esas tierras que parece que solo haya playa y sol, y no es así, hay montaña y hay música, y hay rock and roll, y hay metal, y hay punk, lo que tú quieras, como quieras denominarlo, pero hay contundencia. Los valencianos de Sweet Metal Band, vamos poniendo los trabajos, nos hicieron llegar 4 o 5 de los 6 que tienen, han sacado el último, que también le hemos dado bola, pero seguimos escuchándoles porque nos parece una bandaza espectacular. Banda que prácticamente después de 26 años de carrera se centra en actuar en formato de estudio, si se puede utilizar esa denominación. Y como bien te digo, pues los de Sweet Metal Band nos ofrecen dentro de lo que fue The Far este Bleeding. Muy buena sintonía, arrancando la edición del programa de esta semana con estos de Sweet Metal Band, que con la banda que viene a continuación pasaba un tanto como con Amon Ash. Son bandas que están ahí a la expectativa, tienen su disco reciente, como aquel que dice, pero es verdad que no se ve una actividad muy importante, al menos en directo, que es donde debe dejarse de ver una banda cuando tiene un disco calentito. Igualmente le pasa a estos escaldunes, que son Elizabeth con Alabaren. Ya te lo propusimos en el programa, pero lo volvemos a hacer. Vamos en esa sonoridad de canciones o bandas que apuestan con estilos que han ido creciendo con el paso del tiempo y se mantienen muy vitales en estos días, y no precisamente con una sonoridad muy muy clásica, pero como bien te digo, nos arranca el programa de esta manera y así lo sentimos y así te lo seguimos proponiendo, en este caso con Ergastula, que es uno de los cortes que se encuentra en Alabar, en lo último de los vascos Elizabeth. Yeah. Fantástico la banda Elisabel cantando en euskera, en su lengua materna, que nos lleva al sur de nuestro país. Nos llevamos concretamente hasta Sevilla para acercarnos a Carga Tú. Este trabajo, Carga-Tú, sería concretamente este cuarteto que lo componen Alberto como guitarra y voz, Roberto a la guitarra, Willy al bajo y Selu como baterista. Estos cinco cortes que incluye este trabajo del que nos hicieron partícipes, del cual abstraemos este Al Andaluz. ¡Que se levante Andalucía! desde Cádiz hasta Jaén. Nos carga tú, haciendo desde luego una declaración, intenciones de lo que es su tierra, una tierra de mucho sufrimiento, pero también de grandes luchadores. Volvemos a Madrid a acercarnos a escuchar la música de Raúl Bailén y José Ayuso, que vuelven en este caso con En las paredes del metro. Como te digo, estamos dando una vuelta a discos que ya habían sonado en el programa y nos vamos a acercar a uno de sus temas, ya que tiene cuatro versiones, gente como Jeff Beck o Gary Moore, por ejemplo, entre otras dos más. Pero vamos a escuchar sus temas propios. Este Fría mañana en las paredes del metro de Raúl Bailén y José Ayuso. Ultra desde Bandas Asociadas en asaltomataradiorock.com nos recomiendan esta semana a la banda alcarreña de Guadalajara, Shock, banda con una dilatada carrera musical, 3 discos tienen en la calle, y en este caso el tema que te voy a proponer de ellos es un tema que acaban de sacar no hace mucho tiempo, es un tema inédito, un tema que no está en ninguno de sus trabajos y que es la chispa del rock and roll. Como te digo, ellos son Shock, y como siempre y acertadamente nos recomiendan desde Bandas Asociadas de Asalto, mataradiorock.com. Ahí están, Shock. Y nos vamos hasta tierras gaditanas para conjugar la idea de Luis Romero, que es el artífice de Rosemary and the Fucking Crazies, y donde ha contado con amigos en este trabajo como Roberto al bajo, José Fanchu a la guitarra y Eduardo Pasqui como baterista. Como te digo, la idea de Luis Romero era aglutinar temas propios con una sonoridad que a través de los músicos plasma en 10 canciones. Una de ellas, la que escuchas ahora mismo, es este Only a Dream de Rosemary and the Fucking Crazies. Y recrudecemos el sonido del programa ahora mismo acercándonos a las Islas Canarias, concretamente a una formación hispano-venezolana que yo creo que su miembro venezolano se lo trajo de aquellas tierras ya casi mascao, el grupo que vamos a escuchar a continuación. Te hablo de Adductum, que está compuesto por Sirius al bajo, Sebas como guitarra y voces y Mauricio como baterista. Acaban de sacar un nuevo trabajo fonográfico, pero de momento nos quedamos escuchando este File de Humanity, del cual, como te digo, prepárate bien los tímpanos, no pierdas comba. Y si te gusta el headbanging, pues es tu momento. Psychotic Shadows de los, como te digo, canarios Adductum. We'll be right back. Adoptions, la banda, como bien te digo, que tiene su lugar de supervivencia, su lugar de habitabilidad en, como te digo, en, te lo diré o no, en las Islas Canarias, allí en Tenerife, y que nos da paso a volver a escuchar a los almerienses Horrific a través de su thrash metal contundente, del cual vamos a extraer el tercero de sus cortes, este El Vals de los Muertos. Cuando la noche ya llega al umbral, el campo santo su puerta abrirá. Tiemblo de miedo, el terror que granza sus huesos. Un paso dado por la tempestad, saldrán de ellas para triunfar. Y a caballo entre Plasencia y Alicante, Oxygen nos ofrecen A New Dawn, del cual extraemos ya sí para ir cerrando la nueva edición del programa, este Cerberus. Como siempre, mil gracias por la escucha, esperando que hayas disfrutado en tu FM preferida, en tu página web preferida y también a través de tu app preferida. Se está escuchando Trovador Urbano, 60 minutos, como siempre, de pura Radio Rock, esperando, como bien te digo, que lo hayas disfrutado, al igual que lo hemos hecho nosotros. Tenemos ese email de contacto para que nos escribas, trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. ¿Y de qué manera nos vamos a despedir? Pues con un clásico, con un grande que ha dado voz a muchas de las bandas que han sonado en el día de hoy a través de su influencia. Este Halven for Leather del Killing Machine, quinto trabajo de los de Birmingham, Judas Priest, que nos lleva a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Judas Priest, ¡hasta pronto! Hell bent for leather.